negre din lăbusă, blancă cu una actitud mult beriaca. Desde când o se dio a notar, bailando encima de la mesa, con un cuerpo tan fino como Penélope. Mirando sus penas me quisiera perder, entre medio de ellas mi impresión se te. Una ex me ha afectado y no estoy en ex. Se baja, man, es tiempo de actuar antes que comience yo. Father One, te presento a Kathy Priscilla Tan. Nos fuimos para el car, verdaderas fans. Lo que hicimos, creo que fue ilegal. No hablamos casi nada, pero vieron. No me acuerdo de las veces estuvieron. Damn, las dejé que se arreglaran y volví a entrar. Mi mente fijada en esa linda ya. Cuando reencontré estaba con otro. Little boy llama, hey, yo, fire, what's up? Trying to hit, a punto de actuar. Me acerco, homie, sin preguntar. Lo único que dije fue, excuse me. Que ella me mira y comienza a perrear. Me perré de una manera muy especial. Es que te miras muy bien. Me haces que yo diga damn. Con esas piernas que me trasero y titties like bang. Y si tú quieres perrear, y si tú quieres gozar, yo aquí te traigo el track. Y suena tra, tra. Continuamos con el baile y en la sangre cristal. Chivas regal y un poco de nas. Nos preparan para que podamos dar el segundo paso, que será rozar. Nos perdemos al ritmo de la noche. Por ahora son promesas y mañana na. Hasta el próximo fly, que nos veamos ma. Si te acuerdas de mí, jala. Es que te miras muy bien. Me haces que yo diga damn. Con esas piernas que me trasero y titties like bang. Y si tú quieres perrear, y si tú quieres gozar, yo aquí te traigo el track. Y suena tra, tra. Es que te miras muy bien. Me haces que yo diga damn. Con esas piernas que me